Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 9. Muerte, camina conmigo. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Un día más, mamá. Un día más, Walter. Mamá, ¿qué? Me estoy haciendo mayor. Comienza a ver mi camino. Dime que está minado, hijo mío. Lo está, y mucho. ¿Es un camino irresistible? Sí, mamá, como los agujeros sin final. Bien. Quiero ser inútil. ¿Inútil? Inútil, sí. Inservible. ¿Inútil en qué campos, Walter? Inútil en todos los campos, mamá. Sé que pretendo mucho, pero quiero ser un parásito social. Quiero que cada acto de mi vida no sirva para nada. Y que sea tan bello que no pueda caber en él nada más que improductividad. Qué bonito, hijo mío. Sí. Qué poco hablas, pero qué frases. Es que llegaré a ser tan inútil como la música. Es el gen, hijo mío. Ya. Se te revela el gen. Siéntelo. Déjate llevar. Cabalga sobre él como si fuera un potro desbocado. Me quedaré en casa sin hacer nada. ¡Bravo! Lo poco que haga lo haré por propio placer. Este niño no ha parido su madre eterna. No haré nada que se pueda usar. Nada que construya nada. Nada que facilite nada. Nada que arregle nada. Así se habla, Walter. ¿Sabes que si te desanimas, mamá siempre estará ahí para ayudarte? Buenos días, familia. Un día más, papá. Un día más, Christopher. Un día más y todavía os encuentro en este mundo. No dejáis de sorprenderme. Bravo, Christopher. Cultiva la sorpresa. Cultívala. Se pone tan sexy. ¿Sí? Sí. Ay, creo que hoy también voy a amarte. Sí. Me parece un día adecuado para comenzar una nueva historia de amor. Anda, Walter. Sí. Cuéntale a tu padre lo que has decidido. Vale. ¿Papá? Sí. Papá, quiero ser inútil. Ah. Seré un ser contemplativo. Si me esfuerzo lo suficiente, al final solo seré capaz de sentir. Al abuelo no le gustará. Bueno. Ya sabes que pensaba dejarte en herencia su maquinaria. Bueno, de todas formas no creo que el abuelo muera alguna vez. ¡Coya! Va a oírte. Pobre abuelo. Lleva noches sin dormir. Está deprimidísimo. ¿Podría prestarle el Prozac que me recetó el doctor Lemmin? Mi padre está mayor, pero no es ningún degenerado, Christopher. Papá, eres un estrambótico y un ser atrapado por el ímpetu social. Un rato menos, familia. Un rato menos, Walter. Bueno, ¿qué me decías de un día adecuado para el amor, Christopher? Viene... ¿Eterna? Sí. En realidad, es el día. El único día. El único día para todo, ¿no es eso? Sí, Christopher. Todos los días son el único día. La única oportunidad para empezarlo y para terminarlo todo. No lo olvides. Me cuesta, Eterna, me cuesta. A veces me cuesta olvidar que llevamos 20 años casados, cariño. Es complicado, ¿eh? No, cielo. Emocionante. Sí, solo tienes que imaginar frente a ti un abismo profundo y sugerente. Abismo profundo. Que te atrae hacia él y que puedes caer en cualquier momento. Entonces olvidarás todo, menos lo que tienes a mano. Sí, no te acuerdas, pero me has contado esto mismo muchas veces. Aún así es complicado, querida, muy complicado. ¿Recuerdas dónde nos conocimos? Pues no sé, Christopher. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Vivo con una mujer que no recuerda de qué me conoce. Pero que te amo. La primera vez que hicimos el amor. ¿Qué preguntas tan raras me haces? Yo lo que quiero es que me hagas el amor hoy, Christopher. Sí, Eterna, te lo haré. Te lo haré. Ya lo creo que te lo haré. Y de hecho empezaremos ahora mismo, querida, por lo que pueda pasar mañana. ¿Mañana? ¿Qué es mañana? A mis brazos, Eterna. Más, Walter, ¿qué haces? Nada, el inútil. Me sorprende que te dediques al aburrimiento. Vale. Veamos. La inutilidad. Curioso camino hacia la libertad. He venido observando que durante los días pares... No pierdas el tiempo, Septiembre. Mi conversación no será útil a tus investigaciones e indagaciones sobre la vida. ¿No me ves? Soy un gusano, un estorbo. No me molestas, Walter. Y además te equivocas, no te explicas. Y por tanto me interesas. No me das datos, por eso agudizas mi ingenio. No me ayudas, por lo que eres un reto. Hermano, ¿qué? Tu camino hacia la inutilidad me será muy útil en mi camino hacia la sabiduría. Me temo que veo tu senda difusa, borrosa, desdibujada, indefinida. Basta de sinónimos, septiembre, ni uno más. Los caminos acertados siempre son largos y difíciles. Se tarda en encontrarlos. Walter, camina, camina. Mi decisión vital me lo impide. Soy vago, recalcitrante. Y eso no implica andar. ¿Y cómo hallarás las respuestas necesarias a todas tus preguntas? Sintiendo. ¿Y no sientes que el tiempo se te escapa? Siento. Septiembre, siento que el tiempo es demasiado tangible para aquello a lo que yo aspiro. No desmerezcas al tiempo, Walter. El tiempo pone a todos en su sitio. A todos, excepto al abuelo. ¡Hombre! Un rato más, nietecillo. Un rato más, abuelo. ¿Dónde estuviste todo el día? Esta mañana se me fueron solo los zapatos a andar. Yo persiguiéndolos todo el día. ¿No les habías dado permiso? No. Debieron pensar que me habían muerto. ¿Dejaste de respirar? No lo creo. Pero los pies se me quedaron helados y se amorataron. Los zapatos son muy sensibles. Sí. Soportan mal el peso de la vida. Pero después les apena mucho la muerte. Son tan humanos. Septiembre, estoy asustado. ¿Ah? La muerte, la dichosa muerte natural me persigue. Creo que se me agarró a los pies esta madrugada, en cuanto me dormí. Por eso los zapatos creyeron que estaba muerto. Ya llevo todo el día caminando detrás de mis zapatos. Ha sido como perseguirme a mí mismo. ¿Y a dónde ibas? He hecho círculos todo el tiempo, sin rumbo, perdido. Mi destino en manos de la vida y el azar. El día que me muera lo haré durmiendo. Será una deshonra para los Malva. Estoy preocupada. Noto en ti síntomas depresivos propios del más humano de los hombres. O sea, de mi padre. Abuelo. Mi sueño de muerte artística se desvanece. Yo quería morir y dejar un cuerpo joven. Bonito. Abuelo, cálmate. Soy un inútil, un viejo inútil. No. Que no sirve para nada. Abuelo, tú no eres un inútil, abuelo. Yo soy un inútil. Sí, lo soy. He dejado de ser libre. Abuelo. Yo soy inútil y eso me hace libre. El miedo me domina. Me domina y un malva nunca había tenido miedo. No estés tan seguro, abuelo. He venido observando que durante los días claves... ¿Qué hacen los zapatos del abuelo subidos al tejado encima de la antena de la tele? ¡Van a hacerlo! ¡Qué bien! ¡Se van a tirar! ¡Zapatos! ¡Zapatos, mostradme el camino! ¡Zapatos! ¡Zapatos! ¡Qué arrojo! ¡Qué determinación! ¡Que alguien llame a los bomberos! ¡Yo no puedo! ¡Soy un inútil! ¡Es lo que yo decía de los días pares! ¡Detengan a esos zapatos! ¡Ellos conocen las claves de mi vida y de mi muerte! ¡Y quieren morir sin contármela! ¡No, abuelo! ¡No intervengas en su decisión! ¡Son libres! ¡Es un impulso! ¡Un impulso! ¡Es una locura! ¡Una locura! ¡Rápido! ¡Una cámara de fotos! ¡Yo me subo a por ellos! ¡No! ¡Sí, sí! ¡El abuelo ha perdido los esquemas y me está rompiendo los míos! ¡Que alguien le tape la boca! ¡Yo no puedo! ¡Soy un inútil! ¡Gritádmelo! ¡Gritadme el secreto! ¡Gritadlo! ¡Hay mil motivos para seguir viviendo! Eterna, diles alguno. Una buena razón para vivir es una buena razón para morir. ¡Allá van! ¡Apartaos! ¡Zapatos! Pero bueno, ¿y ahora por qué lloras? Si se están moviendo. No han muerto. Esto es el colmo. No os dais cuenta. Algo se ha apoderado de mí, que ha afectado también a mis zapatos. Han intentado ser libres y han fracasado. Algo irreversible y aterrador se cierne sobre el miembro más antiguo de esta familia y el clan. Lo veo. Cabalga imparable hacia mí. La inmortalidad.